te cuesta, mi amor, comprender a mi destino? Si así fue que yo nací para estar lejos de aquí, vagando en algún camino. Te enamoraste de mí, sabiendo que soy criatura que no obedece razón, que vive en algún rincón donde la noche es oscura. Con el amor, ni todo lo que se asume. Pero cuando pienso en vos, en el hiriente desvelo, me arrepiento del adiós y te escribo una canción para decirte te quiero. Que en tu alma solo era mío, que el sueño que arrebaté. Pero piénsame y perdóname, que te convierto en hombre, mi boca que no responde al llamarme tu mujer. Que a pesar de que te asombre, lograste que